El destino es cruel. Si juegas con él, ¿y quién se equivoca? ¿Dónde van nuestras quejas? En tu retrato es fiel. Que merece.